mi procedencia. Yo les dije soy de Juárez, ay, no piden licencia. Me marcaron con el 7 y una camisa rayada. Me dejaron prisionero domingo en la mañana. Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso. Lástima que aquí en El Paso tenga cierto compromiso. Cero, y yo no tengo las llaves. El día 7 de febrero no me pasearé en sus calles. Son las 11 de la noche, oigo música en los bares. Mi querida ya me espera en una calle de Juárez. Güeritas de ojos azules, no les puedo dar mi mano porque me tiene enjuiciado el gobierno americano. Qué bonito es el Río Bravo, cuando pesa, cuando se pasa nadando.